tenemos por ahí, a ver quién nos habla. Hola, San Miguel, buenas noches. Bueno. Bueno. ¿Cómo te llamas, amigo? Giovanni Baez. Giovanni, ¿de dónde nos llamas? De San Antonio. A ver, Giovanni, cuéntanos. Mire, yo le quería contar una historia que me sucedió con unos amigos, los Boncaos. Una noche decidimos ir a tomar como a la 1:30 de la madrugada al Puente del Fraile. Sí. Y estábamos ya ahí en la camioneta conviviendo y todo, y después unos decidieron querer bajar al, así a investigar abajo del puente, si ve que hacen brujería y así. Sí. Quisimos bajar y otros se quedaron en la camioneta, pero después bajamos y vimos a una señora, venía cubrida como con un rebozo, no sé, era una manta negra, y en ese momento nos echamos a correr. Uh-huh. En la camioneta nos subimos y decidimos ya arrancar e irnos rápidamente, pero ahí en la curva de, ¿cómo se llama?, de la presa de la cantera, mi amigo Steven, Piti y César me dijeron que unas bolas nos venían persiguiendo. Sí. Y al momento que nos venían persiguiendo, no sé cómo terminamos en los frailes, que nos perdimos porque no sabíamos ni dónde estábamos, y de repente yo reconocí una casa que era de los frailes. Ajá. Y de ahí pues creo que la experiencia fue que no andar yendo ahí a esas horas, porque lo que pasó es que nos perdieron las brujas, creo. Los perdieron las brujas. Sí. Y de tus compañeros, ¿puedes contarnos cómo eran sus reacciones? Bueno, ¿mande? De tus compañeros que estaban contigo, ¿cuáles eran sus reacciones? ¿Sus versiones? Reacciones, ¿cómo estaban? Ah, pues mire, ellos estaban muy espantados y hasta creo que lo ebrio se les quitó. Ajá. Porque pues sí, esas bolas es como si fueran globos, pero con flamas y nos perseguían. Pues sí, esa cuestión de las brujas es bastante peculiar en esa situación, y más que nada por el Puente del Fraile, que también es un lugar muy, muy lleno de energía por esas situaciones. De hecho, pues se dice que ahí se hacen algunos ritos debajo del puente. Sí, eso fue lo que queríamos ir a investigar, porque sí, decían mucho que espantaban y así. Claro. Y pues, cuando los espantaron, ¿pudieron bajar a la parte baja del puente o solamente se quedaron arriba? No, no pudimos bajar, porque al momento que íbamos a bajar, vimos la señora que salió del puente. A la señora. Ajá. No, pues sí, es ahora sí que bastante fuerte esa situación. ¿Puedo mandar saludos? Claro que sí, solamente no me cuelgues, ahorita te los tomamos en lista, ¿vale? Dale, gracias. Pues muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues así es como continuamos aquí en su programa Noche Terror en Tierra de Panteón. Son las 11:11 en este jueves 30 de octubre, ya a un día más de lo que es la Noche de Brujas. No sé, por aquí Mariana, si sabes alguna anécdota o algún relato sobre ese tiempo por aquí en San Miguel. Pues hay muchos, ¿no? El principal es pues todos los ritos que se llevan a cabo en varios lugares. Me hablaban del que se lleva a cabo en la Cruz del Malanquín, en algunos, también en unos cementerios. Claro que sí, y más que nada en el Puente del Fraile, es uno de los lugares donde se dice que se juntan muchas. También se dice que se hace una ceremonia bastante poderosa en lo que es el puerto de Calderón. Sí, sí, he escuchado sobre esas versiones también. Y pues es una tradición muy antigua, ¿no? Claro que sí. Que pues se le ha venido cambiando el sentido a lo largo del tiempo, pero pues sigue siendo una noche muy mágica y muy mística. Así es, amigos. Bueno, los teléfonos están disponibles en este momento en cabina. Les recuerdo los números, el 15207-99 y el 15200-09. Mientras esperamos una llamada, vamos con otra historia que tenemos ya preparada. Y pues bueno, regresamos en un momento. O bueno, al parecer creo que ya tenemos una llamada. Vamos a ver quién nos llama. Radio San Miguel, buenas noches. Sí, bueno. Radio San Miguel. Bueno, ¿quién nos habla? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Sí, buenas noches. Saludos. Bueno. Claro que sí. Cuéntale, amigo. Bueno. Bueno, ¿me escuchas, amigo? Bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Soy Gerardo Espinosa. Gerardo Espinosa. ¿De dónde nos llamas, Gerardo? Hablo de aquí, de Dallas, Texas. De Dallas, Texas. A ver, cuéntanos, Gerardo. Pero lo que pasa es que no lo escucho muy bien. A ver, tú cuéntanos, Gerardo, tú cuéntanos. Lo que pasa es que quiero contar de una historia de que hace 2 años mi abuelo falleció. Sí. Y cuando él falleció, pues a mí sí me dolió y todo. Claro. Pero yo entre mí le decía, ojalá y que me saliera. Que me saliera. Y una vez, en una ocasión, yo estaba ahí por... Yo soy de La Teca y estaba ahí cerquita de donde está la presa del Obraje. Sí. Y como yo deseaba mucho que me saliera, cuando acordé yo, yo iba caminando y yo cuando acordé yo ya andaba entre el cerro. Sí. Pero en esa ocasión llovió mucho, esa noche estaba lloviendo, pero mucho, muy fuerte. Yo me perdí entre el cerro. Yo conocía el cerro. Claro. Pero no pude salir en toda la noche. Solamente yo veía una luz blanca que me iba guiando. Yo pensé que era una luz así de un foco, pero sí. No era foco. Toda la noche yo me la pasé siguiéndola. Uh-huh. Y no pude salir de ese cerro. Te perdiste completamente. Pero yo lo conocía, o sea, yo conozco el cerro y no pude salir, no podía salir. Esa noche... Y no, pues estaba llueve y llueve y no, solamente yo veía la blanca que me iba guiando y yo la iba siguiendo, pero no podía salir yo. Claro. Pues entonces esa noche fue... Y ya luego yo vi un rostro parecido al de mi abuelo. Parecido al de tu abuela. Pero... Yo me le acerqué y cuando me le acercaba yo, pues él se me perdía. Ya luego ya no pude ni salir de ahí. Sí. Yo salí de ahí hasta que amaneció. Toda la noche estuviste perdido entonces. Hasta que amaneció yo pude salir de ese cerro. Me perdí y... Yo, lo único que traía en el pensamiento era de hablar con mi abuelo, pero no podía, no se podía. Pues sí, y después de esa noche ya no te han pasado otras cosas. Pues no sé, pues yo pienso que eso es como algo que pues no sé cómo explicarlo. Pues como sí. Mi abuelo, él falleció en el cerro, se perdió y lo encontramos fallecido en el cerro, pues yo pienso que lo que yo deseaba él me lo concedió, pero pues no pude hablar con él. Ajá. Pues es una situación bastante extraña. Que quería contar y pues claro, no sé cómo les cause. Pues nos causa, bueno, a mí me está causando un poco de intriga, ya que te perdiste. ¿Puedo mandar un saludo? Claro que sí, adelante, adelante. Claro que sí, amigo, mándalos. Quisiera mandar un saludo para Barbasa. Sí. Y para su hermana Patito, que me están escuchando en la Insurgente. Claro que sí, ahí está tu saludo, amigo, y pues muchas gracias por contarnos tu historia. Dale, pues muchas gracias, amigo, pues, y un saludo a todos los paisanos que se encuentran fuera de Estados Unidos. Y bueno, lo que nos relataba nuestro compañero, perdón, aquí en Radio Escucha de Dallas, Texas, es que se perdió. Pero él lo que decía, que quería encontrar a su abuelo, pero en ese momento, pues él se perdió. Lo que a mí me intriga es que si se perdió, podía alcanzar a ver el rostro de su abuelo, pero jamás pudo acercarse hacia él. Es algo como, no sé, muy muy diferente a algo normal que cuando se pierde o lo pierde una bruja. En esta situación él estaba como que buscando, tratando de buscarla a su abuelo. Porque también lo comentó, su abuelo dice que falleció en el cerro. No, obviamente no nos dijo de qué manera, pero Me imagino que fue una manera muy extraña de fallecer en ese lugar. Y tanto pensó en él, que a lo mejor, como la mente es muy poderosa, pueden abrir dimensiones. Claro que sí. A lo mejor se adentró mucho. Bueno, así es como nos comenta nuestro guía, que como él se dedicó tanto a buscarlo, fue como él lo pudo ayudar a tratar de salir de esa situación. Pero bueno, parece que tenemos en línea a alguien más en espera. Vamos a ver quién nos habla por acá. Gracias, Miguel. Buenas noches. Sí, bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Quiero anónimo, por favor. Claro que sí, amigo. Cuéntanos. Mira, les quiero contar una historia. Sí. Es verídica. Hace 15 días, más o menos, venimos yo y mis amigos del Olimpo. Sí. Venimos subiendo el puente de Guanajuato. Mis dos amigos venían borrachos. Sí. Yo no tomo. Entonces, cuando veníamos bajando del puente, el que iba manejando iba a muy alta velocidad. Yo le decía que se parara, pero él no me hacía caso, le pisaba más. Sí. Entonces, íbamos bajando del puente y él perdió el control. Dimos dos vueltas, pero no salimos de la carretera. Cuando íbamos girando, yo vi a una muchacha vestida de blanco. No era mi amigo, yo pensé que era él, pero no era una muchacha vestida de blanco. Sí. Ella giró el volante y hizo que pudiéramos salvarnos la vida, porque el que iba manejando casi se iba durmiendo, así que fue imposible que él volteara el volante. Le agradezco mucho a esa muchacha que nos salvó la vida. No sé si sea un ánima o lo que sea, pero se lo agradezco mucho. Entonces, a lo que aquí entendimos los que nos encontramos en camino y los radioescuchas, esa muchacha básicamente evitó que se volcaran. Sí. Mira, yo iba sentado en la parte de atrás. Sí. Ellos iban ebrios, pero al momento de que él perdió el control, yo vi que él iba dormido. Sí. Y cuando giró el volante, era una muchacha vestida de blanco. Fue exactamente donde está el nuevo puente. Hay un puente que cruza. ¿Qué sería el puente? Escaleras. Y otro que baja. Donde están los topes. Ahí. De hecho, venía una ambulancia atrás. Sí. Enfrente. No, evitó que chocáramos con la ambulancia. Evitó que chocáramos contra la pared y que nos saliéramos de la carretera. Enfrente había un retén de policías. Claro. Lo evitamos. Nos metimos en San Antonio y en una vuelta rompimos una camioneta. Se le pido muchas disculpas a la persona que le rompí la camioneta. Bueno, yo no iba manejando, pero ahí llegamos a San Antonio. Yo le dije a mis amigos que ahí la veíamos, que pagáramos un taxi. Sí. Que yo me iba, pero no me hicieron caso. Entonces, cuando íbamos por el caracol, yo sentí la presencia de la muchacha. ¿Puede ser que la muchacha Bueno, nuestro amigo ya nos colgó. Se cortó la llamada, exactamente. Bueno, nos están comentando que nos estaba marcando el celular, creo que fue el saldo que se le terminó. Pero bueno, la situación, como la estaba comentando nuestro compañero, nuestro amigo. Uh-huh. Es como él estaba comentando de que iba a una ambulancia. Puede ser de que iba esa persona ahí en la ambulancia, porque dice que iba a chocar contra ella. Puede ser el espíritu que estaba, bueno, que llevaba en la ambulancia, ¿verdad? Que a lo mejor lo salvó para que no chocaran contra ella. Pues sí, es algo bastante extraño esa situación, y más que nada, pues, si los jóvenes iban en un estado de ebriedad bastante alto, sí es una situación, pues, radical. Ajá. Que se hayan salvado de chocar. De chocar. Pues bueno, esas historias son las que nos siguen llegando aquí a Radio San Miguel en su programa Noches de Terror en Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. No sé aquí si José nos tiene algo que comentar o tenemos algo aquí preparado. Si no... Bueno, lo que estamos platicando ahorita de la muchacha, fíjate que cuando los cuerpos están en reposo o tienen un accidente, sí pueden hacer un doblez. O sea, pues sí se puede separar el alma del cuerpo. Lógico, ¿no? Sí. Pero ese... Está muy, como que muy grave ya la persona. Claro. Yo pero eso que, me imagino que era como que en el momento, ¿no? La persona momento, y a lo mejor sí, en el... Iba inconsciente y tuvo el desdoblez, ¿no? Y bueno, lástima que se nos cortó la llamada, pero ya hacía mención de sentir la presencia en una segunda ocasión, ya cuando iban en otro rumbo. Esto que pudo haber sido, que siguiera con ellos, tal vez la primera aparición, lo que hizo de girar el volante, pues como dice, y fíjate, hasta agradece, ¿no? A esto que sucedió, que él vio a una muchacha virar el volante y pues salvarles prácticamente la vida. La vida, sí. Pero en una segunda ocasión él siente esta presencia. La primera la podemos relacionar a que, como dices, un espíritu que como menciona Saúl, haya salido del cuerpo y haya pues salvado, ¿no? Algún espíritu que lo está custodiando a él. Ya se contactó. A eso iba a la segunda ocasión. Si él sintió esa presencia, quiere decir que tal vez pues llevaban con ellos a alguien más que los iba, bueno, en este caso cuidando. ¿Qué tal? Te escuchamos nuevamente. Sí, comentábamos que bueno, después de esto, tú volviste a sentir esta presencia en la camioneta en la que viajaban, ¿verdad? Sí, viajamos en un carro. ¿En un carro? En un carro, sí, exactamente. Y aclaro, no iba tomando, yo no tomo ni uso drogas ni nada. Mi amigo que iba conduciendo sí iba tomando, y el otro igual, pero yo no. Y sentí la presencia igual. Nosotros íbamos en el camino al Coser, tomamos el rumbo hacia el Caracol, nos metimos por San Antonio. Entonces, cuando íbamos en el camino al Coser, sentí la presencia de esa muchacha. De hecho, con el que iba le dijo, ¿quieres tomar? Pero yo le dije, no, yo no tomo. Y él dijo, no te estoy hablando a ti. Y le dije, ¿entonces a quién? Y dijo, ¿qué, no viene alguien con nosotros? Le dije, no viene nadie más. Nada más venimos nosotros tres. Y dijo, no, ¿que no veníamos a alguien más? Le digo, no, solo venimos nosotros tres. Le digo, ya vámonos para la casa, ya párale ahí, mejor, o dame las llaves del carro. Y él no quiso. Ajá. Entonces, sí, seguimos por el camino del Coser hasta llegar a Jardines. Ajá. De ahí ya no les puedo contar más, por omisión a que no quiero caer a la cárcel o cualquier cosa, ¿verdad? Ajá. Entonces... ¿Tú no ibas tomado? No, yo no tomo ni uso drogas ni nada. Ajá. Entonces... Yo iba a recoger a esos chavos. Yo iba a recogerlos ahí a la Olimpo. Cuando veníamos de allá fue cuando pasó el accidente. Pero ella evitó que chocáramos. ¿Cómo era esa joven que tuviste? La verdad no puedo describirlo muy bien. Solo vi un bulto blanco que iba girando el volante. Ajá. Pero la silueta era de una mujer joven. Sí. No muy joven. La verdad no lo recuerdo, pero era como un vestido blanco. Solamente fue cuestión de segundos, las dos vueltas. Ajá. Entonces, no me explico cómo pasó eso, ¿verdad? En ese momento evitó el accidente y de inmediato desapareció. No, ella evitó el accidente. Nosotros nos íbamos a bajar del carro en ese momento. Ajá. Pero el carro arrancó. Nos metimos a la entrada de San Antonio. Enfrente había un retén de policías. Ajá. Ellos lo pueden, si quieren, tener veracidad de lo que pasó. Ajá. Fue hace más o menos 15 días.